bienvenidos. Os presentamos Norte Majara, un programa en Radio Cuca en el 107.3 de FM para todos aquellos, todas aquellas mentes subversivas, para así, guitarro, loco, realista, agendas deportivas sobre las misiones, sales, viajan en el tiempo, cosas que. A twilight vision, a final mission of superstition. Reactivator, now automator, a co-creator, investigator. Global tectonics, psycho-robotic, plasma bionic, red supersonic. A new translation for integration. Your invitation, GLORIA. Attention, United Nations, interrelations, a declaration of hypertension, emerging summits, preemptive plummet, we drop atomic to shooting comets, the controversial, ultra commercial, now universal, GLORIA. En primer lugar, también saludar a Tolo, que va a ser parte fundamental de este programa. Nos va a acompañar desde Santiago de Compostela, gracias a las nuevas tecnologías, a través del Skype. Hoy, de momento, como día de prueba, tratando de salida, pues estamos ahí luchando un poco contra los bits que van y vienen entre la cordillera. Pero yo creo que, por lo menos, cercando a las 12 de la noche, seremos capaces de poner en antena a nuestro amigo Tolo. Bien, pues eso, os hablo sobre el programa. Intentaremos que esto sea en clave de humor, también un humor negro y dañino que a más de uno le puede sentar mal, pero bueno, para eso tenemos el teléfono abierto, quejas, sugerencias, proposiciones honestas o deshonestas, todo es bienvenido en este calidoscópico mundo de los majaras. Os voy a hablar un poco sobre el programa. Vamos a tener una parte exotérica, nos acompañará un vidente que no sabemos muy bien si es argentino, de La Pampa, si es de Tombuctú, no acertamos cuál es en realidad su país de origen, pero lo que sí sabemos es que tiene unas credenciales y una sensibilidad especial para desgranar y desvelarnos los secretos de ese lado oscuro del esoterismo. Se llamará la zona muerta del lado oscuro. O sea que tendremos también en ese, junto con nuestro compañero, nos desgranará un horóscopo, pero en este caso será un poco especial porque el horóscopo girará en torno a la alineación de los planetas única y exclusivamente con Asturias, lo cual, según nos ha comentado, genera un nuevo tipo de signos zodiacales en consonancia con la región de la que estamos hablando, Asturias. También, como no podía faltar el deporte en un magazín, tendremos nuestra sección Cancha Brava, una sección de fútbol sobre todo y otros deportes en los que el contacto físico merezca relevancia. Puesto que no nos vamos a fijar en las aptitudes deportivas, en los éxitos de los equipos, en las filigranas, los firuleques y los demás, ¿cómo decirlo?, las demás artes plásticas del fútbol. Vamos a ir directamente a una clasificación de tarjetas rojas y tarjetas amarillas. Cada semana daremos buena cuenta de los resultados entre los de primera división, anotando las tarjetas amarillas de cada equipo y las rojas. El sistema de puntuación es un punto por cada tarjeta amarilla y tres puntos por cada tarjeta roja. Los equipos suman sus tarjetas sin que tenga que ver que el otro equipo también comete. Van por separado. A tal efecto también buscaremos al jugador más sancionado, al jugador más relevante en esta clasificación, y esperamos que con el transcurso de los programas y alguna donación desinteresada o interesada, según cuál sea el interés y la disponibilidad que tengamos para satisfacerlo, pues bien, crearemos el trofeo Vinnie Jones y pues intentaremos regalar algún arma, si puede ser de fuego mejor, pero con el presupuesto del programa supongo que una hacha de mano o una navaja suiza será a lo que lleguemos. Y nada, pues haremos llegar a ese jugador al final de la temporada el trofeo Vinnie Jones, que le acredita como el jugador más violento de la liga. Dentro de Cancha Brava, el espacio deportivo de Norte Majara, el programa en el que te debates los sesos intentando saber si estamos de broma o no, y la verdad es que aquí también lo pensamos. Pues bien, en Cancha Brava, el espacio deportivo de nuestro programa, va a haber también una retransmisión de Westerling. Hemos contactado con un experto en Westerling, pero que tiene la especialidad de radiar unos combates imposibles. Son combates que enfrentan pues a personajes de cómic, a personajes de la escena pública y diversas personas que nunca nos parecería normal encontrarlas en un ring enfrentándose entre sí. Bien, pues contaremos con la colaboración de este amigo para radiar estos singulares combates. Otro aspecto del programa va a ser su vena musical. Intentaremos siempre hacer un pequeño monográfico sobre algún tipo específico de música, de autor, de corriente o simplemente una asociación que nos parezca la idónea para hablar sobre ella. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la música latina, la música o los bailes de salón latinos, la bachata, el merengue, la salsa, cumbia. Intentaremos acercaros a autores, compositores e instrumentistas de Sudamérica que contribuyen de una manera increíble y casi diría que mayoritaria a lo que es el consumo de música de baile en España, por lo menos. ¿Qué más? Pues hay cosillas por aquí también. Está una pequeña cita gastronómica. En principio, contrastaremos recetas. Intentaremos que en el buzón de sugerencias del programa, que más tarde os informaremos de dónde podéis contactar con nosotros, pues bien, en ese buzón propondremos una receta y la gente intentará contrastarla, bien para mejorarla, para cambiarla o para darle un aire. Todo lo que degenere en una falsa ilusión de sabor y en un gusto exquisito, pero solo para paladares acostumbrados al chile o a la mezcla de nocilla con chorizo, digamos que esa línea de recetas, pues ganarán muchos puntos aquí en el norte Mahara. Bueno, parece que vamos a intentar contactar con nuestro amigo Tolo, así que os voy a dejar con una canción, hablando sobre el monográfico ese que decíamos de música latina. Vamos a empezar por Willy Chirino, cantante cubano. Le acompañan instrumentistas de pues, prácticamente toda Sudamérica. Es un tema actual, fuerte, con metales muy muy duros. Y vamos, una base de 4x4 a 140 bits, yo creo que podría haberse escuchado en la real. Así que ahí os dejo con Willy Chirino. Somos los campeones de la salsa. perdón por el corte, estamos todavía aquí pues haciéndonos a la mesa. Era Willy Chirino, Los Campeones de la Salsa, un pelotazo ahí de mezcla de cumbia y bachata. Y quería seguir un poco con el monográfico musical, preparando aquí toda la conexión vía Santiago de Compostela. Así que ahora os voy a dejar con el Gran Combo de Puerto Rico. En este caso se trata de una banda casi orquestal, creo que son 11 o 12 músicos. Y es Arroz con Habichuelas, también un tema así un poco mezclado de varios estilos de todo el continente sudamericano, con mucha fuerza, mucha pegada, metales altísimos otra vez, y nada, ahí está, Arroz con Habichuelas. La clave te va a tumbar. Esto tiene su truquito. Esto no es llegué y pegué. Esto lleva sus añitos, Rafael, pa' tocarse como es. Esto no viene de los libros, no se enseña en la academia. Esto es poquito a poquito, luego el esfuerzo se premia. recuerda, sigues en Norte Majara, presentación de programa en Radio Cucaracha en el 107.3 para las noches de los domingos. Estaremos aquí a partir de las 11 y si la madrugada lo permite seguiremos un poco más. Bueno, vamos a seguir con las secciones del programa. Uno de nuestros clásicos ya de la antigua Asamblea de Majaras era el corresponsal, pero un corresponsal con muy especial, un corresponsal que lo enviábamos con una tecnología que tenemos último modelo, es una máquina que rompe el continuo espacio-tiempo a través de unos agujeros de gusano. Son los mismos gusanos que se compras para las gominolas, pero son cientos de ellos, casi miles de ellos, casi millones de miles de ellos en un tubo que está por debajo del acelerador de partículas de Suiza. Pues bien, este corresponsal, después de un periodo de inactividad, vuelve a la carga y le tenemos preparadas mil y una aventuras. En este caso estamos muy interesados por las revueltas que acompañaron a Egipto en estos últimos meses, con consecuencias que bueno, pues seguro que van a tener su hito en la historia a través de una revolución eminentemente popular. Entonces, para entender un poco más este problema, queremos enviar a nuestro corresponsal Espacio-Tiempo a otro conflicto también que ha acaecido en esa misma zona, pero pues hace ya muchos siglos. Están llegando los datos de la información de Suiza. Parece que el acelerador de gusanos de gominola está ya en marcha y nada, supongo que en breves segundos tendremos ya conexión con nuestro enviado especial. Pues ya sabéis, va a viajar hasta el Egipto de los faraones y vamos a ver si es capaz de situarse justamente en alguno de los acontecimientos que tuvieron lugar con el éxodo judío. Pues sí, creo que nos están pidiendo paso ya desde Suiza, así que vamos a pasar la conexión. Normalmente es difícil que la voz viaje a través del tiempo, con lo cual el diálogo mío con este corresponsal va a ser un poco conflictivo, por ya sabéis lo del espacio continuo tiempo. Sí, a ver, me dan paso ya. Pues nada, abrimos micros en el Egipto. Sí. Sí, hola. Hola, la situación aquí en Keops es insostenible. Cientos de colonos judíos se agrupan frente a las pirámides exigiendo a los faraones una mayor justicia social. Al frente de ellos, uno de los líderes tribales, llamado Moisés, encabeza la revuelta. Ahora podemos ver cómo hay cargas de carros, sí, hay carros de combate cargando contra la población judía. Parece que algunos de ellos escapan, una parte encabezada por el... Sí, perdón, nos están ahora echando unos chorros enormes de agua. Aquí no sabemos muy bien cómo son capaces de sacarla, pero ahí la tenemos. Intentaré seguir con la radiación de lo que estoy viendo. Intentaré que la gente sea capaz de sentir la sensación de inseguridad que se vive ahora mismo alrededor de las pirámides de Keops. Bien, parece que el líder tribal Moisés... Atención, el líder tribal Moisés acaba de convertir su vara en una serpiente que se tira al cuello del faraón. Sí, la guardia del faraón está apresando. La guardia del faraón efectivamente está apresando al líder tribal Moisés y parece que se lo llevan al interior de una de las pirámides. Sí. Se oyen gritos, una enorme multitud. Atención, porque hay sirenas, sí, se trata de varios esclavos silbando encima de los carros de combate. Y bueno, con esto yo creo que queda reflejado la sensación de cambio que están exigiendo el pueblo judío aquí en Keops. Bueno, pues atención, sí, parece que el espacio-tiempo se rompe, el continuo. Debo volver, corto conexión. Bueno, pues sin duda ha sido un documento muy relevante, aunque solo en aspectos que ya conocíamos. De todas formas... Es innegable que una fuerza superior tenía que ayudar a estos judíos, porque si no, contra una ingeniería tan fuerte como la que tenían los líderes egipcios, era imposible que llegara a nada. Supongo que la cosa llegaría, pues eso, a ingenieros aeronáuticos, cosas así, vamos. Ahora vamos a seguir con nuestro monográfico musical y en breves tendremos ya la entrada a Cancha Brava. Haremos una conexión con Santiago de Compostela. Todos los beats van y vuelven con absoluta certeza. No se pierde ni uno por el camino. Y daremos paso pues a Cancha Brava, el espacio deportivo de Norte Májara. Ahora os vamos a dejar con otro tema también de música latina. En este caso es un nombre que no sugiere tampoco una calidad musical excepcional. El nombre es Salsatón y el tema El Rey de la Tarima. Es una especie de reggaetón llevado un poco a los ritmos más habituales de este tipo de latitudes. Así que El Rey de la Tarima, Salsatón. Aquí os dejo con la música de Salsatón. ¿Sabes quién llegó? El verdadero rey de la tarima, desafiando el silencio y mucho más. Vamos allá, fuera, que ya tu tiempo se acabó. Aquel que reina soy yo. Yo soy el rey de la tarima que con la rima llegó. Fuera, que ya tu tiempo se acabó. Aquel que reina soy yo. Yo soy el rey de la tarima que con la rima llegó. Ya llegó mi turno de la lista de espera y el que le gusta correr que venga la carrera. Candyman rápidamente se activa con la música agresiva de nuestra era. Y mis oponentes no pueden conmigo porque saben que tengo talento y yo soy su castigo con cualquiera. Ya llegó el sal. Deporte Majara en el 107.3 de la FM. Todos los domingos a partir de las 11, una asamblea de majaras reunida en torno al absurdo, reunida en torno a lo bizarro y reunida en torno a todo aquello de lo que te pueda reír más o menos. Bueno, vamos a seguir también con este monográfico musical. Ahora ha habido un par de llamadas aquí en la radio exigiendo algún tema clásico de los autores más clásicos de la música latina, y hemos escogido a Wilfrido Vargas. El tema es Suavemente, es uno de esos clásicos de boda que no puede faltar. Una melancolía en modo de cumbia, de merengue, perdón, bastante buena. Y nada, ahí os dejo, Suavemente. Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Sigues en zona norte, norte Majara. Ahora vamos a pasar a otro de los apartados de nuestro programa, el apartado que se encarga de la parte más oscura del esoterismo y pues lo que os habíamos comentado al principio del programa. Vamos a hablar sobre los signos zodiacales. Vamos a hacer una pequeña descripción de estos signos zodiacales y un poco pues hablaremos también sobre el futurible que va a tener en esta semana o en las venideras. Así que, bueno, sin más dilación, vas a entrar en la zona más oscura. Bienvenido a Zona Oscura. Hola, compañero radio oyente. Este mes los astros están alineados con Asturias en una situación en la que es el símbolo de Fisuelo el que tiene todos los astros a su favor. A continuación voy a hablaros del Fisuelo. Las personas nacidas entre el 10 de febrero al 10 de marzo en la alineación de Asturias con los astros les confiere su posicionamiento en el signo zodiacal de Fisuelo. Las personas nacidas bajo el signo de Fisuelo son gente dulce, suave y fácil de tragar. Sin embargo, pese a su apariencia de sencillez, un Fisuelo puede esconder muchas sorpresas. Puede ser gente con un mundo interior rico en contrastes. Muchas veces uno no sabe bien cómo tomarse un Fisuelo hasta que no conoce bien cómo son por dentro. Pero una vez conocidas, comprobarás que quien tiene cerca a un Fisuelo siempre tiene con quien contar, independientemente del momento del día y la época del año. Los Fisuelos son personas que se adaptan bien a casi cualquier situación, moldeables y que disfrutan siempre con las compañías más variadas. Aunque por lo general son hogareños, no es extraño verlos disfrutar de las fiestas tradicionales y son gente puntual a la que conviene hacer esperar. Disfrutan por lo general de buena salud, sin que tenga tendencia a engordar u otros problemas como la diabetes. En el trabajo, por su carácter, le va bien en diferentes ámbitos, aunque disfrutan los más destacados tertulianos de televisión, profesión en boga, son Fisuelos desplegando su genuina y única capacidad para soltar el rollo. En el amor, como en la vida, son dulces, amantes tiernos que pueden llegar a ser empalagosos y que aún así con todo nos cautivan y nos hacen repetir y caer siempre en la tentación. Pues difícilmente resistir los encantos de un Fisuelo demasiado en sí mismo. En general, los Fisuelos son gente enrollada. Número de la suerte, cualquiera salvo el uno. Color favorito, algo así tirando a crema. Música favorita, rock and roll y folk. Bien, eso en general respecto al símbolo de Fisuelo. Vamos con los futuribles de Fisuelo para la semana. En salud, mala. Muy mala, el antrosio va a dejar claras marcas en los bordes de los Fisuelos. Dinero, muy bien, muy bien. También relacionado con el antrosio y con su posicionamiento planetario. Al símbolo de Fisuelo le acompañará un gran dispendio económico. En amor, el posicionamiento de esta semana indica que va a ser contradictorio y puede que si la sartén a la que se acerca está receptiva, puede durar para muchos años. En caso de ser una sartén así un poco más arisca, rascada, el Fisuelo en general le recomiendo que se aleje de ese tipo de relación. Y bueno, compañeros de las ondas, del mundo oscuro, sin nada más, me despido y les dejo otra vez con el enorme programa de la hora. ¿Qué hora? Esto es Norte Majara. previo, pues os abrieran puertas, os alinearan chakras y todo lo que tenga que ver con este mundo de inmaterial. Bien, vamos a seguir un poco con la música, vamos a seguir con el monográfico de música latina. Ahora el encargado de poner las espadas en todo lo alto es Pastor López y su combo, que ya suena, aquí va a pasar de algo. La canción es Traicionera, un hit en muchos países. La voz tiene un tono así como nasal que puede incluso llegar a ser dañino, pero se compensa con un sentimiento y un ritmo especiales. Así que ahí van. Pastor López y su combo, Traicionera. Cuando se quiere como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Tú eres la alegría que fue en mi vida, camino en las noches y no encuentro nada. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. López y su combo, ay, traicionera. Bueno, vamos a seguir con el programa. Se nos está ya un poco acabando aquí lo que es van a ser las secciones del programa. Recordad que al principio del programa os había hablado del Rincón del Sumiller, un pequeño espacio de gastronomía donde vamos a intentar implementar, mejorar o llevar las recetas pues más allá de lo que supondría en un principio. Y para romper el hielo y comenzar la marcha de las recetas, vamos a empezar con un clásico de la gastronomía española, las albóndigas. Almóndigas o albóndigas. Vamos a hacer una receta para cuatro personas. Serían pues unos 150 gramos de carne picada por persona y aproximadamente pues un tercio de una barra de medio, solo la miga mojada en leche. Bien, por un lado vamos, esos son digamos los ingredientes que van a llevar, básicos que va a llevar la masa, y luego por otro lado está la salsa. La salsa se compone de cebolla, pimiento rojo y verde, a poder ser, las dos tonalidades van a hacer que se abran más los colores, zanahoria y alguna que otra especie. Puedes orégano, albahaca, incluso clavo, pero bueno, las especies, si pueden ser frescas, será mucho mejor. Bien, vamos a empezar primero por la masa, que va a haber que bolear y trabajar, y es lo primero que vamos a dejar en la nevera. Así que cogemos la carne picada, esos 150 gramos por persona, y lo ponemos en un bol, al que vamos a añadirle la miga de pan mojada en leche, previamente escurrida de la leche, bien escurrida. Tenemos que intentar que no vaya mucho líquido a la masa, porque luego esa masa va a haber que trabajarla, va a haber que hacer bolas con ella, y eso va a ser complicado. Entonces eso, tenemos la carne, tenemos la leche, y añadimos aproximadamente unos 2 huevos, si son pequeños, 3. También le damos un buen punto de sal, serían 4 pizcas, o unos, no sé, 6 gramos, 7 gramos, no sé calcular ahora mismo el peso, pero son unas 4 o 5 pizcas. En todo momento la mezcla se puede probar, un poco de carne picada, simplemente para probar el punto de sal que tiene. Podemos pimentar también, pero bueno, básicamente tenemos eso. Y ya para rematar sería darle un toque de aroma. Se puede escoger brandy, fino, algún tipo de vino blanco afrutado con aromas frutales. En general, cualquier licor que dé aroma. Bien, toda esta masa la trabajamos un poco con las manos, la mezclamos bien hasta que prácticamente quede homogénea. La tapamos con un film, un pequeño trozo de plástico, y si no lo hubiese, pues que la protegemos un poco del hielo, del frío, mientras la metemos a la nevera. Bien, entonces ya tenemos la masa en la nevera enfriando. Vamos a empezar a hacer la salsa. La salsa para 4 personas será pues 2 cebollas medianas, un pimiento rojo y uno verde, y aproximadamente pues media docena de zanahorias. Vamos a cortarlo todo en juliana, un corte más o menos fino, pero no muy pequeño, simplemente interesa que sea fino, y vamos a ponerlo todo a pochar. Es interesante ir cortando la verdura en un orden que sea más fácil para la hora de trabajarlo en los fogones. Así que cortaríamos la cebolla, una vez ya cortada en juliana, podemos echarla al aceite que está calentando previamente en el fuego. El aceite tiene que ser generoso, es como para hacer una especie de pisto, así que podemos echar unas 3 o 4 cucharadas de aceite. Es mucha verdura. Bien, vamos echando la cebolla, el pimiento y la zanahoria. La zanahoria, aunque sea lo último, lo más duro, es interesante echarlo lo último, porque podría llegar a dar demasiada dulzura al pisto o a estas verduras pochadas. Bien, se va pochando la verdura y vamos a empezar a trabajar la carne, que estaba ya fría. Con las manos un poco untadas en aceite, vamos cogiendo pequeños pedazos de carne y pues trabajando una bola que se me hace muy difícil ahora haceroslo visualizar, pero más o menos todo el mundo pues se hace una idea de cómo se puede bolear un pedazo de carne. Vamos boleando y seleccionándolas, las vamos dejando aparte, intentando que la albóndiga tenga un peso pues entre 15 y 25 gramos. Es un tamaño de una pelota de golf o un poco más pequeño. Una vez que las tengamos ya boleadas, vuelven otra vez a la nevera, porque van a tener que pasar por el fuego antes de ir a la salsa. La salsa prácticamente estará ya a punto de terminar. Así que lo que vamos a hacer ahora es añadirle las especies, frescas si puede ser, y también pues tomate triturado. También se podrían pelar tomates naturales, calentarlos vagamente en agua caliente, sacarlos a agua helada, pelarlos y quitarles la simiente, cortarlos y echarlos. Pero este trabajo, pues añadido a algo tan elaborado como las albóndigas, digamos que pues llevaría ya un poco más de trabajo de la cuenta. Bien, pues lo que hacemos es cualquier bote de tomate triturado, sin piel si puede ser y sin simiente, si no vale un bote de tomate triturado, y lo acompañamos, lo echamos a la salsa, dejamos que homogeneice otra vez, podemos dar unas vueltas y ya esa salsa vamos a pasarla por, vamos a pasar a triturarla. La consistencia a la hora de triturar va a ser bastante dura, va a quedar prácticamente pues una pasta que se mantendría sola por sí mismo de pie. O sea, tú puedes echar una cucharada y quedaría con la misma forma que tiene la cucharada. Esa salsa en principio no es recomendable para el plato, queremos una salsa un poco más suelta en la que bañe a la albóndiga, así que primero trituramos en seco y una vez que esté seca volvemos a añadirlo a la misma pota en la que hemos pochado las verduras y ahí pues vamos a darle un tono más, vamos a aligerar con caldo si se pudiese, pues, pollo, carne incluso, pero en casa es normalmente difícil tener caldos, así que pues agua y volver a corregir de sal. Importante no pasarse con el agua, ir simplemente poco a poco añadiendo hasta conseguir esa esa textura pues poco ligada. Una vez que ya esa salsa empieza a calentar, empieza, digamos, el agua a evaporarse poco a poco, vamos friendo las albóndigas. Las albóndigas en una sartén muy caliente con algo de aceite, poco aceite, simplemente una película de aceite, las vamos echando y las vamos salteando, dorando por todas sus partes. Pueden coger un tono ennegrecido, pero bueno, el perfecto sería un tono dorado, entre dorado y marrón claro. Según las vamos haciendo, las vamos echando a la salsa. No importa si alguna de las gotas de aceite cae en la salsa, le va a dar una untuosidad mayor a la salsa. Y nada, ya en el momento en el que tengamos todas las albóndigas en la salsa, subimos un poco el fuego. Importante que la pota sea alta, que no vamos, una vez que con la salsa más las albóndigas, puede quedarte prácticamente a punto de rebosar y cuando se caliente la salsa la mezcla va a empezar a hacer burbujas que pueden saltar, salsa muy caliente, así que intentamos protegernos con una pota un poco más alta. Bien, una vez que ya eso, tengamos a un nivel de fuego medio alto, unos 15 minutos, 20 como mucho, si queréis podéis comprobar, pero bueno, más o menos es carne picada, tiene un fácil de trabajar. Y nada, ya solo sería quitarlas del fuego, esperar un poco que baje la temperatura y servirlas. Para servirlas, pues puedes poner eso. Te han salido unas cuantas albóndigas de unas 8 albóndigas, 10 albóndigas de esos 20 gramos a cada uno. Bañar bien de salsa, que prácticamente queden solo las cabezas de las albóndigas por encima. Y luego se puede acompañar con un parmesano por encima rallado o unos quesos frescos previamente metidos en el microondas para que pierdan el toque de frío de la nevera y también queden un poco más untuosos. Una pequeña pizca de orégano y a servicio. Así que nada más, con eso tenéis una receta de albóndigas inmejorable. A partir de ahora ya, llevarme la contraria, contactar con el buzón del Norte Majara y competir con la que es una de las recetas más clásicas, míticas y buenas de la gastronomía española. Ahora un cancio, Abusadora. Abusadora, abusadora, abusadora, abusadora.

Si me oyes, escribe. ¿Me oyes? Ok, yo a ti no te oigo. Buenas noches. No estoy seguro de que se me oiga porque no hay retorno. Te oye perfectamente, compañero. Vale. Muy bien, por fin. Bueno, como acabáis de ver, esos son los problemas típicos que siempre hay en las retransmisiones deportivas. Era todo fecho adrede y eso se trata... se debe a que esto es Cancha Brava. Cancha Brava es un espacio dedicado al deporte rey que os ofrece Norte Majara en Radio Cuca 107.3. Querido y querida hincha, llegas a casa después del partido, vienes del bar o vienes del estadium y te apetece llegar a casa, tomarte la penúltima y escuchar Cancha Brava. ¿Quieres saber si tus muchachos dieron la talla? ¿Quieres saber qué tal se portaron en el campo? Si fueron futbolistas o fueron a bailar un ballet. Así que Cancha Brava está aquí para ponerte al día, con la última hora, caliente. Caliente que quema. Vamos adelante entonces con el repaso de la jornada. Comenzamos con los partidos que se jugaron ayer. En el Bernabéu, el equipo de Mourinho cayó por 0-1 ante el Hércules, con una tarjeta, la tarjeta del Hércules para Pulak. Muy atrevido el jugador del Hércules, que en el mismísimo Bernabéu, un estadio que puede intimidar a muchos de los visitantes, salió decidido a dar leña y repartió de lo lindo. Este tipo tiene asegurado trabajo, una vida profesional mucho más allá del fútbol, como leñador en los montes de su país. En el otro partido adelantaba la jornada de ayer, en la Romareda, auténtica exhibición del Valencia, que cosechó 4 tarjetas amarillas y una roja. Este 0-5 del Valencia tuvo como principales protagonistas a Albelda, quien si no, el omnipresente machetero Che, y junto con Albelda, Tino Costa y Stankevicius por partida doble completaron ahí la batalla de la Romareda. Vamos ya con el con los partidos disputados hoy. En el Estadio Juegos del Mediterráneo hubo de lo lindo. Bernardelo recibió una tarjeta para la Almería, mientras que la victoria del Atlético fue gracias a la dureza con que se emplearon Suárez y Felipe Luis. Así que los colchoneros a domicilio dando una muy digna imagen. En el Levante Mallorca, 3-1. Se impusieron los locales con toda justicia gracias a las duras entradas de Ballesteros, Nano y Juanlu. Ayoce dio la réplica por los visitantes. En Cornellà el Prat, el Español hizo el ridículo ante su parroquia, dejándose ningunear y avasallar por el Depor. 1-3. Callejón fue el duro del equipo local, mientras que por el Depor dieron estopa Lopo y Pablo Álvarez, que vio cartulina por partida doble, en lo que fue una gran tarde para el fútbol asturiano, que pronto volverá al lugar que nunca debió abandonar. Equipos duros, rudos, toscos, leñeros, como nos gustan, como tienen que ser. En Anoeta, la Real Sociedad también dio una pobre imagen como local, y es que esta, amigos, ha sido una mala jornada para los locales, que vieron como en su casa eran pisoteados por visitantes muchas veces inferiores, con menos kilos de peso y menos agallas. Es el caso del partido de Anoeta, en el que el Málaga se llevó la victoria por 1-2. Estrada adelantó a los locales y Wellington y Caballero apuntalaron la victoria del Málaga. Caballero con una infame, deshonrosa amarilla por pérdida de tiempo, algo que aquí en Cancha Brava deploramos y no son esas perrerías que nos gustan. No puntúa. Somos más gente de patada. Patadas se pudieron ver de todos los colores y alturas en el Reino de Navarra, uno de los estadios que nos tiene acostumbrados al buen fútbol y a la garra de sus muchachos. Puñal, Nekounan y Soriano por partida doble. Munitis y Enrique por parte del Racing intentaron mantener el tipo. Y bueno, los partidos que cerraron la jornada, por lo que hablábamos antes del gran papel de los equipos asturianos, sin duda es por la campanada del Sporting en Villarreal. Pese a que Gonzalo y Capdevila intentaron imponer el dominio local en una plaza que está siendo muy dura esta temporada, Hernández, José Ángel y Sastre certificaron la exitosa victoria visitante. José Ángel con dos espectaculares tarjetas amarillas que lo llevaron anticipadamente y con todo honor a la caseta de vestuarios, y Sastre por una formidable y merecidísima roja directa. Así que sin duda el Sporting merecedor de todos nuestros elogios esta jornada. A seguir así, muchachos, y que nadie nos tosa. Y el partido que cerró la jornada va a dar mucho que hablar, sin duda, esta semana. En el Sánchez Pizjuán, el Sevilla pasó por encima del Barcelona, que pese a la tarjeta que recibió Xavi, el Sevilla dio la cara y Cáceres, Navarro y Medel impusieron ahí los galones y se llevaron la victoria para el equipo de casa. Como veis, una jornada con de todo un poco aquí en Cancha Brava. Y bueno, recordaros que actualizaremos la clasificación en la próxima jornada, pero el trofeo Machete que Cancha Brava otorgará a final de temporada, enviaremos a casa del jugador premiado con el Machete, una auténtica pieza de fierro asturiano. Artesanos de Taramundi nos donan gentilmente una buena navaja artesana para enviar, pues bueno, al ganador. Y la jornada de esta semana, deciros que queda liderada por José Ángel Soriano, Pablo Álvarez, Stankevicius y Sastre. Todos los expulsados de hoy entran en la puja directa del fabuloso premio Machete, otorgado por Cancha Brava y Norte Majaras en el 107.3. La próxima semana no olvides ir caliente a tu estadio, animar a los tuyos e insultar a los rivales. Después en Cancha Brava te comeremos la cabeza. Buenas noches. La crónica de la jornada en Cancha Brava, la parte deportiva de Norte Majara, tu programa continuo en el frenopático. Muchas gracias a nuestro corresponsal deportivo, que ha hecho una grandísima labor recopilando todas las entradas y confirmando la belleza plástica de esta suerte futbolística, que es romperle la pierna al rival. Bien, ya sabéis que intentaremos implementar un poco Cancha Brava con otro tipo de eventos deportivos que nos sugieran también pues esta vena violenta que tenemos. Como os comentamos al principio del programa, habrá una retransmisión de Westerling y para la próxima semana... Y en próximas semanas tendremos el duelo final entre Hulk y el profesor Xavier, a ver si me puedes hacer la sillita eléctrica. vamos a ir cerrando ya. Hemos estado casi más tiempo del que en principio teníamos pensado. Vamos a intentar desarrollar todas estas secciones locas, absurdas y surrealistas. Intentar que os vayáis a la cama el domingo no con la idea de un lunes asqueroso de trabajo, sino con la sensación de saber que hay gente mucho más enferma por el mundo, hay gente realmente jodida de la cabeza y a cosas como esta se dedica. El programa más o menos básicamente será lo que habéis escuchado esta noche. Habrá algún otro tipo de secciones que se irán, unas nuevas que entrarán, quién sabe dónde buscando a gente que os interese, quizás también alguna consulta desde el norte Mahara. Y también tenemos la intención de que nos acompañen amigos y amiguetes del mundo de la música y que pues se marquen una pequeña sesión al final del programa. Serán sesiones cortas de entre 30 a 40 minutos con pequeñas cuñas del programa y con el toque de calidad que nos caracteriza. Así que vamos a ir ya despidiéndonos, vamos a poner un tema del tipo de música que podría llegar aquí a sonar en esas sesiones. Y nada más, saludos a todos y a todas, nos veremos el próximo domingo a las 11 en Radio Cuca en el 107.3 en el Norte Mahara. Un saludo, chao.